¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perder. Buen día, Tilio. Buen día, Javier. ¿Cómo va eso? Bien. Llegamos a agosto. No sé si vamos a salir. sí, vamos a terminar agosto, pero llegamos. De llegar, llegamos, sí. Está bueno. Y viste que hay el mito que hoy primero se toma caña con ruda. Así es. Para empezar el año. Sí, sí. Los que han preparado caña con ruda, bueno, que se tomen una copita. Pero una copita nomás. Es unos besitos. Claro. No es la botella. Está bueno. Bueno, vamos a contarle a la gente que estamos acá en la entrada del CIP. Sí, sí. Así que hoy van a escuchar saludos, pasadas, claro, puertitas, todo, consultas. Sí, sí. Y extendida de mate también, porque claro, ya mientras armábamos... Ya preparé un matecito. Un matecito y convidaste, pero claro, cantidad de gente. Sí, sí. Porque hoy está el taller de costura. Claro, donde está Fanny con toda su gente aprendiendo. Está, hay también una reunión de chicos de la Loma del Medio. Ah, también. Sí, sí. Y hay otra reunión más, no me acuerdo de qué, pero pasaron como... Sí, la verdad que yo ni he enterado, como porque como yo trabajo en la tarde y claro, en la mañana están los otros chicos que hacen atención al vecino. Claro. Está Astor. Está Astor, está Jano, está Jano, Víctor. Víctor. Marisa. Bueno, Marisa, están. Bueno, Marisa Ornella, y están todos. Claro, están todos. Uh-huh. Así que bueno, un saludo para todos ellos. Claro, claro. Y que arranquen bien el mes de agosto. Ah, y también hay apoyo escolar a esta hora. Sí, sí. Está Ale ahí en una de las aulas. Ah, apoyo olvidando. Escolar ahí, claro. Claro. Así que está completo el SIC. Nosotros estamos acá en la entradita haciendo radio. En la mesa de entrada, digamos. En la mesa de entrada, propiamente dicho. Uh-huh. Aprovechando que todavía no salieron las facturas, las tortas fritas, las cosas. Porque le estamos haciendo un poquito invasión. Invasión de espacio. Bueno. Bueno, Atilio, se viene la época de la siembra, sí, un montón de cuestiones. La verdad que sí, que se viene todo donde uno pueda hacer más de uno ya ha hecho plantines, ¿viste? Sí, sí, yo pero, tengo, ¿eh? Así están, mirá. Claro, ahora es cuando se puede hacer el trasplante. Sí, en los en los invernaderos, no afuera todavía porque hiela mucho. Sí. Bueno, si se arman túneles y todas esas cosas. Sí, por ejemplo, puede poner acelga, si tiene plantines. Claro. Aguantan un poco más el frío. Y lechuga de invierno que también se puede trasplantar. Y ya es momento de ir metiéndole a los tomates, pimiento y todo eso adentro todavía. Claro. Pero los almácigos hay que ir ya teniéndolos listos. Claro. Irlos haciendo el repique o raleando, como se dice. Sí. Para que vayan desarrollando mejor. Sí, sí. Y bueno, y algunos que hacen bancales altos, eso se... Todas las variedades. Se pueden ir poniendo unas plantas, pues sacando, aprovechando esas y comiendo esas y después poniendo otras. Claro. Y intercalando variedades, por ejemplo. Claro. Se puede sembrar en rabanito y mezclar con lechugas y... No sale tan tupido. Está bueno. Son cosas que pequeños datos que son útiles. Sí. Atilio, el programa pasado quedamos que íbamos a hablar, ¿cómo va? Que íbamos a hablar de la gente que labura la leña. ¿Te acordás? Ah, cierto, de los leñateros, sí. De los viejos leñeros de Mallín y de toda la zona. Tal cual. Y vos sabés que hice una entrevista que vamos a compartir. Ah, qué bueno. A ver, ¿a quién entrevistaste? A Nilo. Ah, a don Nilo Infante. No. ¿Nilo? Es de Golondrina. Ah, de Golondrina. Otro Nilo. Sí. Ah, no lo conozco, mirá. Así que bueno, ahí lo vamos a conocer. Pero si te parece, vos sabés que Saúl Huenchul tiene un tema que habla de los que laburaban con la leña también y con la madera, pero hace mucho. Ah, mira. Uno que se volvió ilegal. De bronca, ¿no? Contra los patrones se rebeló. Mira. El tema se llama Víctima de la Ley. Y habla de la historia de Juan Bautista Bairoletto. Uno de esos bandidos rurales. Ah, mirá, sí, sí. La historia es del norte, pero nunca está del todo desactualizada. Y si Saúl Huenchul la trae, tiene su porqué, digamos, claro, ¿no? Sí. Si te parece, arrancamos escuchando a Saúl Huenchul. Hermoso tema. Vamos a escucharlo. Víctima de la ley. Ahí va. Mirá. Sucedió allá en la colonia, que era un boliche en la pampa, donde caían las estampas, obrera de esa región. Hachadores jornaleros de distintos horizontes, gente que vivía a monte, como el jabalí y el león. Pasó un 4 de noviembre del año 1919 entre los vientos de injusticias y sufrir. Cuando caían los caldenes bajo el filo de las hachas y el gaucherío hecho hilacha buscaba su porvenir. Una y media de la tarde, el boliche concurrido, entre los vasos servidos y otros que vienen y van. Afuera el sol bostezaba sobre el palenque sus rayos, y entre carros y caballos, también el zaino de Juan. Juan Bautista Bairoletto,

bueno, mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Así pasaba nuestro amigo, nuestro admirado Saúl Huanchul. Sí, muy linda y la letra muy, muy sentida, ¿no? Sí. Para la clase obrera. Sí, tal cual. Que muchas veces se enfrenta contra la ley por el hecho de sí, su condición de la clase. La ley mal usada, la ley, digo sí. Yo, porque la ley no debiera usar la fuerza a su favor, debiera ser ley para todo. Claro, tal cual. Hola. Buenas. Así que es una cosa que uno a veces dice la ley. Claro. Bueno, y vos sabés que justo esta semana me tocó comprar leña porque... ¿Y a quién le compraste? Y a este Nilo. Ah, mirá. Así que aproveché ahí y le digo, che, ¿te parece que charlemos un poquito? Qué mirá, bueno. Mientras seguimos hablando un poquito, de fondo vamos a empezar a escuchar... la entrevista. No. Un sonido que yo creo que es típico. Escucha. La leña de metro, ¿no? Que está descargando. Que se descarga y que cae y que suena. Mirá el ruido que hace. La leña seca, ¿no? Sí, ¿cómo sí. Suena. Suena. Nunca había puesto atención. Yo muchas veces descargué leña. Miraba. Parece un repique de tambores. Sí. Y para mí ese sonido va acompañado del humito que sale claro. De los cuerpos, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces este laburo se hace... Cuando hace frío. En estas épocas. Y es toda una imagen, digamos, claro. ¿No? Es toda una imagen. Vaporea. Claro. Vaporea el lomo de los bueyes a veces y el del ser humano también. Sí. Y a veces los troncos mismos, ¿viste? Y los troncos cuando también les da el sol. Sí. Los troncos, las cadenas, ¿no? Que se usan para atar. Sí, para atar. Así que bueno, ahí estamos escuchando un poquito del sonido ambiente mientras descargábamos. Sí, qué lindo, che, la verdad. Hay una canción de Oscarcito Inalé que habla vamos, del leñero. Vamos a buscarla, ¿cómo se llama? Leña larga, creo que se llama. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ahí están las cadenas, escucha. De fondo. Ah, mirá, ¿dónde están desatando? Claro. Sí, se siente todo. Qué laburito hiciste, Javier. Y porque viste que está bueno en radio, parece que digamos que no se ve, pero a veces no. La radio te muestra sí, en el la mapa. Radio no se ve, pero se oye y se oyen todos los sonidos y los errores que uno puede cometer claro. al operar o hablar. Bueno, y esta entrevista no está editada, así que va así como está. Vamos a escucharla, creo que ahí le empiezo avisándole a Nilo que se presente y que que cuente. Vamos a escucharla directamente. A las cadenas. Bueno, ¿charlamos un ratito? Dale, dale. Bueno, Lino, ¿hace cuánto te dedicas a la leña? Sí, hace más o menos 15 años, más o menos. Va, toda la vida dedicado a la leña, ¿sí? ¿Antes tu viejo, tu abuelo se dedicaron a la leña, no? Sí, más que nada a la madera, ¿viste eso? Ajá. Pero siempre sí a la leña, laburando en el campo, eso. ¿Y cómo es el laburo? Contame cómo empieza, cuándo arranca, en qué época del año arranca. Y generalmente está todo el año, porque hay gente que quema todo el año, ¿viste, leña, ¿viste? Así que generalmente casi todo el año. Pero más en invierno sí se labura mucho con la leña. Pero para laburar en invierno vos tenés que haber acopiado leña antes. Y... ¿O la juntás del bosque en pleno invierno? No, no, por ahí vamos y la cortamos del bosque, ¿no? ¿Viste? Para que no se moje, ¿viste? Ajá. Vamos y la cortamos ahí nomás en el día. Ustedes tienen bastante bosque quemado, veo la leña con rastro. Sí, de empatriada, ¿viste? Hace 4 años que ya que se quemó ahí, así que hay bastante. Uh-huh. Y era todo mucho coigo, ¿viste? Y todo lo que se quemó está ahí. Está ahí para sacar. Claro, sí, sí. Chelino, ¿y cuánta gente más o menos labura con vos? No, yo generalmente solo con un compañero nomás. Ajá. Bueno, después está mi hermana, pero todo laburamos aparte, ¿viste? Ajá. Pero sí, todo en leña, ¿viste? Che, ¿y tu familia es familia pobladora de hace mucho, viejo? Sí, sí, nací y criado ahí en Patriada. Ajá. ¿Y cómo ven el crecimiento de Patriada? Que ahora hay una desfilera de autos y a la ida, a la vuelta. Bien, che, va, que se ha cambiado mucho, ¿viste? Porque antes era a lo que estaba antes, que iba poca gente y eso, y ahora que está el camino bueno y eso, hay muchísima más gente y todos los años están entrando más gente, ¿viste? ¿A ustedes les sirve, digamos, poder hacer algo de turismo, digamos, algo de sí, de sí, eso? Sí, está bueno, porque, bueno, la gente ahí generalmente hace en turismo y eso, ¿viste? Uh-huh. En época de temporada va, cada uno tiene su negocio y va y lo labura. Pero son 4 meses, ¿no? Pero está bueno, ¿viste? Deja un billetito. Sí, sí, sí, sí. Che, Lino, y un poco, bueno, la leña va aumentando. ¿Cómo fijan ustedes? ¿Cómo hacen para pensar el aumento de la leña? ¿De acuerdo a qué, digamos? ¿A cómo les aumentan las cosas a ustedes? Claro, eso va también todo por guía, porque tenés que tener una guía. A veces vos por tantos metros de leña sacás una guía. Uh-huh. Que esa guía te da la división de bosque. Pero ellos no fijan el precio de claro, la leña. No, pero ellos te cobran una guía. Así que sí. Si sacás 100 metros y te cobran una plata. Claro, una plata y así, ¿viste? Se corre por metro. Ajá. Y bueno, ¿y cómo es? ¿Hay muchos leñeros en la zona donde estás? ¿Sos el único de ahí, digamos? Y sí, la gente de ahí, la mayoría labura en leña, en la madera, eso, ¿viste? Pero la mayoría sí en leña, eso. ¿Se hacen tablas, tablones, esas cosas también? No, solamente leña, no. Ajá. Sí, leña. Pero también, digamos, hay madera linda, ¿no? Se puede claro, hacer claro, cosas. Sí. Hay muchos artesanos que van a buscar sí, troncos, sí. ¿No? Claro, sí, sí. Hay partes que te sirven para leña y otra parte para madera. ¿Viste? Eso se lo vas apartando vos. Cuando tenés una parcela, lo vas apartando. Claro. Bueno, Lino, y antes, ahora tenés un camión. ¿Siempre se hizo en camión? ¿Cómo se hizo? ¿Alguna vez se hizo en carro? ¿Vos tenés recuerdos así de antes? ¿Cómo era, no? Y no, va, yo siempre laburé en lo que es con una chata antes, ¿viste? Ajá. Y con una chata, bueno, después me armé el camión y después así laburando con el camión, ¿viste? Pero antes sí, antes yo me acuerdo que gente va con bueyes, igual, ¿viste? Con carros, hasta una parte después, bueno. Cargaban en camión. Claro, en camiones. ¿Y la nieve ha cambiado en invierno ahí de donde sacan la leña? Digamos, ¿antes había más nieve o es una sensación nomás? Y no, antes se nevaba mucho, ¿eh? Antes yo me acuerdo que para ir a Patriada se cortaba el camino, todo, ¿viste? Y ahora hace un par de años ya que no neva mucho. ¿Y eso cómo hacían? ¿Sacaban con bueyes hasta donde se podía entrar con camión? ¿Cómo se hacía? Claro, sacaban hasta una parte con bueyes y bueno, después ahí cargaban el camión. ¿Y los bueyeros de antes siguen estando o ya no están? Y ya casi no se utilizan los bueyes, ¿viste? Ajá. Es poca gente la que usa. Qué pena, ¿no? Que claro, se sí, pierda sí, cambiado, sí. Y ahora mucha gente en tractor y eso, ¿viste? Así que bueno, pues bosque ya queda poco, así que viste. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con el bosque? ¿Cómo la ves vos? Que has nacido ahí, has vivido ahí. Y yo qué sé yo, por una parte por ahí uno que cuando se quema este te da un poco de. Te da un poco de bronca, qué sé yo, viste. Pero hay que ponerle ganas, qué sé yo. A mí hay una, estoy una parte que yo estoy sacando leña, pero está dejando todo lo nativo, ¿viste? Para que vuelva todo lo nativo, todo lo que es Laura, Maitén, Maki, Radal, todo eso, ¿viste? Y lo que está quemado lo vamos sacando, pero solamente que quede nativo, ¿viste? No plantar pino, no, esas cosas no, claro. Dejar todo exactamente lo nativo. Sí, yo doy fe porque conozco tu, sí, tu y a la vez, sí, y a la vez ir limpiando y eso, ¿viste? Para que quede lo más lindo posible, que sea la naturaleza. Claro. Sí, doy fe que no, no es muy común encontrar así parcelas con tanto nativo y tan cuidado, ¿no? Así que por eso quería también, nada, hacerte una nota, porque me parecía importante rescatar tu forma de ver las cosas, ¿no? Que cuidás un poco donde estás y está bueno. Sí, está bueno, qué sé yo. Para mí, que yo soy nacido y criado acá, siempre vi esto en el bosque, ¿viste? Así que, y que se queme te da un poco de bronca, bueno. Pero bueno, hay que seguir para adelante, ¿viste? Hay que se no plantar pino, va, que se para otra gente que sí, que se para mí, por la idea de plantar pino no, sino que dejar solamente lo nativo, limpiar, ir quemando y dejar como realmente debe ser, ¿no? ¿Dentro de las partes ahí de donde sacás ahí algo de pino, no? Sí, parte de pino sí, pero el pino chiquito lo vamos sacando. Claro. ¿Y se vende la leña de pino? Hay gente sí que labura con la leña de pino, ¿viste? Pero, o sea, los municipios más que nada. No pagan nada, ¿no? No. Digamos, no, ni siquiera da laburo, porque no es algo que te dé. Claro, digamos, no es rentable, ¿viste? Claro. En cambio, la leña de coibo, eso sí, ¿viste? Es otra cosa. Claro. Bueno, no sé si querés mandar algún saludo. Esto va a salir en Radio Fogón del Hoyo y en Alas, y bueno, en La Negra también sale. Un saludo para la gente que labura en la madera, en la leña y eso. Bueno, gracias por la nota. Bueno, gracias a vos. Bueno. Atilio, ahí estaba entonces la voz de Nilo, que... Sí, la verdad que es toda una historia lo de la leña, ¿viste? Y tiene razón porque estaba hablando de cómo él vía el bosque, ¿viste? Porque se quemaba y todo. Sí. Hola, Tim. ¿Querés una entrevista? huye. Porque, bueno, sigue pasando gente por acá. Sí. Bueno, y lo que me pareció interesante es la varias cosas, ¿no? Porque hay que decir, una de las cosas es que yo le compro al Lino porque la leña viene seca, pero seca. O sea, son árboles sí. que están... Muertos. Sí, madera muerta. Que además quema mejor, sirve más, claro, todo. Pero, ¿cómo cambian las formas, no? Porque allá en Mallín... si no entras en el monte en el verano, en el otoño, digamos, ya después en el invierno es muy difícil entrar, ¿no? Claro, sí, los lugares cambian, depende del terreno, ¿viste? Claro. Y ahora en Mallín se ha alejado mucho la leña de los lugares donde era más accesible, ahora ya no hay leña, ¿viste? Claro. Hay lugares que hay leña, pero está difícil extraerla. Claro, está tan alto, está... Yo tengo mi pensamiento particular, porque hay lugares que debieran limpiarse con cuidado, haciendo un raleo y sacando lo seco y dejándolo verde, pero por ahí cortan mucho el bosque nativo y lo limpian excesivamente, lo cortan y claro, demora un montón de años en reponerse. Sí. Yo tengo la idea esa de que haciendo parqueo, sacándolo seco y dejándolo lo verde, se mantendría mucho mejor. Claro. Y se le daría lugar a que desarrollen otras especies de árboles también. Uh-huh. Esa es mi idea, ¿no? No es que... Es interesante lo que tampoco dice... Tampoco es fácil poderlo hacer, ¿viste? Pero es una cosa que se debiera hacer, limpiar, sacar las mosquitas y... Son políticas de gobierno, en claro, realidad, ¿no? De... Sacar lo seco, por ejemplo, en parques nacionales no dejan sacar nada, ¿viste? Y hay tanta madera muerta y los estudiosos, bueno, dicen que muere un árbol y y protege al resto, pero es mentira, es atrae más al incendio de que otra cosa. Que otra cosa. Ajá. Por ejemplo, fíjate el incendio ese tan grande que hubo en Cholila. Donde nació el incendio es en un lugar virgen donde no entraba el hombre, ¿viste? Y había tanta madera muerta ahí, así que era imposible de apagar. Claro. ¿Viste? Entonces, son cosas que capaz que uno tiene la idea, una idea, ¿no? De cómo se podría llegar a hacer si se limpia y otros dicen que no, no es una forma para proteger parques nacionales, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Tal vez ellos tienen razón, que se protege que nazca otra especie, una especie nueva. O sea, al extraer la leña es cierto que muchas veces no se tiene cuidado y se cortan renuevos que no se tendrían que cortar. Pero si educan a la gente a trabajar y a sacar, yo creo que encima de que haga desastre con los incendios, se salvaría un montón el bosque. Sí, yo creo que como siempre, una de las cosas que tenemos que transformar y cambiar es la cantidad del consumo, ¿no? O sea, lograr más eficiencia con lo que calefaccionamos para no tener que quemar tanta cantidad, porque cada vez somos más. Y se consume más, sí. Sí, eso es cierto, mucho. Eso es cierto. Y el gas no alcanza, hay barrios que no tienen gas. Claro. Y uno tiene que quemar leña. Claro. Porque no queda otra. Pero es cierto que si vos conseguís haces un tacho, por ejemplo, que consuma menos, uh-huh, lo aprovechás al máximo, la calefacción rinde, ¿viste? Claro. Y son cosas para aprender y tenerlas en cuenta. Claro, hay mucha gente acá en la zona estudiando cómo hacer más eficiente los sistemas de calefacción. Hay algunas estufas nuevas muy raras, muy... yo no, nunca había ido ni había visto una que se llama gasógeno. Ajá. Que es muy interesante, la verdad, porque usa ramitas muy finitas, de esas que regenera todo el tiempo un árbol y que hay que ir limpiando para poder caminar por adentro del bosque. Claro. Y con eso nomás calienta, y te puedo asegurar que calienta lindo. Conozco una casa que es grande, la casa donde tienen un gasógeno, y la verdad que es muy interesante. Uh-huh. Mira qué lindo. La verdad que habría que aprender a fabricarla o ver a la persona que la fabrica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la otra es el tacho, que ya lo hemos difundido vez, que es económico de hacer y tiene la ventaja de que entran cosas que no entran en casi ninguna estufa. Claro. Las raíces, los pedazos, con nudo, que son difíciles de achar, que son difíciles... Bueno, esas cosas, y si querés podés quemar lo que venga, digamos, claro, ¿no? O sea, yo la verdad que voy juntando cartón, voy juntando lo que venga y... Porque claro, sirve para... Le pega una calentada a la casa, es tan instantáneo, digamos, el calor. Y dura. Que está bueno. Y lo otro que me quedaba de la charla con Lino, que me parece interesante, es que él se dedica a arrancar los pinos. Ah, mirá. ¿Viste? Contaba que mientras van sacando la madera muerta, van arrancando todos los renuevos de pino. Y decía que bueno, porque el pino no, ni siquiera sirve para hacer plata, digamos, ¿no? Claro, hay una variedad de pino que no, lo único que se puede aprovechar de ellos son los hongos. Y la madera no sirve ni para leña a veces, no, porque es apagadiza. Claro, y no, ¿eh?, llega a ser, hace llama, pero no tira calor. No, y hace invasión y mata a otras plantas, ¿viste? Claro. Las pero ahoga. Me pareció interesante escucharlo de alguien que labura el bosque, porque justo hay como durante mucho tiempo, digamos, los ingenieros forestales y los técnicos forestales fueron hacia el campo a implantar la idea de que había que plantar pino, de que donde se raleaba bosque nativo había que meter pino, ¿no? Que crecía rápido, que no sé sí, qué. Sí, es cierto, el pino crece rapidísimo, pero no... No se pone a la par del ciprés, ni del coigüe, ni de la lenga, claro, para nada. Es... Y sí, lo que hace es matar, digamos, el crecimiento del bosque nativo. Claro, y hay especies de pino que no sirven ni para madera, ni para leña. No, y si encima te agarra el sírex o alguno de eso, peor. Claro. No sirve ni para nada. No. Así que bueno, nada, interesante ver, digamos, ¿no?, cómo esos saberes que tienen que ver con también haber visto que la leña de pino no ni siquiera paga el gasoil, ¿no? No, no. Muchas veces. Entonces, bueno, nada. Que él dice lo trabajan los municipios, pero... Sí, ahora estos últimos años yo he visto que están dándole más importancia al nativo, a las plantas nativas, ¿viste? Sí. Y se están poniendo. No, no como debiera ser, pero bueno, hay un incendio... no van a trasplantar cipreses, que es el ciprés es una planta nativa de acá. Uh-huh. Sería lindo que el ciprés creciera tan rápido como... Claro, sí, o no, digamos, hay que eso, ir viendo que es de otra manera la cosa. Che, claro. Ahí están llegando las medialunas. Sí, y mirá la torta frita. Una medialuna de esa y almorzás, ¿no? Más o menos. ¿Cómo claro, es? Medialuna para el almuerzo y media para la cena. Sí, son bastante grandes. Y las tortas fritas, mirá. Y acá tenemos un compañero que está probando las tortas fritas. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa torta? Excelente, excelente. Describíla, dame el tamaño, porque uno por radio parece que no la ve. ¿Cómo estás? XL, grande, enorme. Y barata, sale 5 pesos, ¿no? Mira. Y acá está Ale, que vino con los chicos. Ajá. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Venimos acá con los chicos, estamos con las clases de apoyo en el SIC. Ah, ¿quieren presentarse, lindo, chicos? A ver. Saludar, mandar algún saludo. ¿Apoyo de primaria, da? Bueno. ¿Está dando apoyo de primaria? Sí, es apoyo para nivel primario los lunes de 10 a 12. Ah. Estamos dando apoyo acá en el SIC con los chicos para todos los chicos, no solamente los del barrio, los que están de este lado del río, sino para todo el pueblo. Qué bueno. Ellos que puedan venir. Y después también estamos con apoyo los jueves a la tarde en el Centro Comunitario del Obrero, de 15 a 17, para cumplir con los dos turnos, ¿no? Los chicos. Qué bueno. Y ahora venimos, hacemos como un corte en la clase, venimos, buscamos alguna facturita, alguna torta frita, algo rico, y después seguimos estudiando. Muy bien. Qué bueno. Y de lujo, porque mirá, tan calentitas, ¿no? Recién salida. Sí. Yo la veo humeante esa torta frita. Me parece que me voy a aprender. Bueno, Atilio, ¿querés que pongamos un poco sí, de música? Un poco de música, sí, no se hace tan monótono el... Dale, pero igual bien. Está bueno ir saludando a la gente. Y como es época de siembra, mira, acá tenemos un canto andino, más del norte, pero a ver. Interesante. A ver cómo suena. el mar, depende cómo se cebe, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja, o si lo servís muy caliente, o se lo servís a frío, eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque quieres que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo llega un desconocido y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, siendo mía? Bueno, ahí estábamos escuchando una canción que dijiste, ¿eran? El grupo no sé cómo se llama, pero se llama La Siembra, Canto de Gozo. Y el grupo creo que se llama Tobas. Ah, los Tobas. Y nada, vamos a contar que mientras estábamos acá escuchando la música, compartiendo la torta frita y la media luna, estábamos charlando acá con un amigo que se considera tímido para contar. Claro, sí, de los gasógenos y los tachos. Y él es electricista, ¿viste? Sí. Acá ha hecho electricidad en el SIC. Sí. Y bueno, viste que cada uno tiene su versión propia de cómo gastar menos, consumir menos leña. Y es muy interesante porque así se va recaudando datos y puede salir algo nuevo, bueno. Sí. Sí. No. Eso que lo haga él, que empiece él por... No. Por eso subió tanto el gas. Claro, sí, sí. Sí, la verdad que... Lo que no sé por lástima qué... que acá no se pueda hacer biogás, por ejemplo, que es una cosa que donde hay calor se puede funcionar el biogás. Ajá. ¿Viste? No es muy agradable el olor que larga, pero ayudaría un montón. ¿Viste? Bueno, hay gente probando hacer biogás con lo que es, digamos, un biodigestor. Están probando, están... Mi viejo me contaba, mirá esto, mi viejo me contaba de chico. ¿Ah? Cuando tenían, digamos, eran horticultores mis abuelos. Tenían chanchos también porque era perfecto, sí, digamos, sí, ¿no? Hay... Todo lo que sobra de la chacra. Aparte, viste, todos los desechos vegetales y... Claro. Verde. La cantidad de desyuye que se junta, claro. Y todo lo que se echa a perder, todo eso iba para los chanchos perfecto. Intentó hacer una cámara de biogás, pero no le funcionó por el frío, viste, porque necesita más temperatura. Mirá. Fermenta, pero no llega hacer suficiente el gas para una cocina. Ah. ¿Viste? Tal vez se ocupa un espacio más grande, otro tipo de pileta o algo así. Claro. Funcionaría, ¿viste? Pero bueno, lo que hacía mi viejo no era aprovechar el gas, sino aprovechar el calor. Ajá. Lo que hacían era que tiraban toda la, limpiaban toda la bosta de los chanchos para un lado. Sí, sí. Y en ese lado metían una manguera negra, ¿no? Ah, y circulaban agua de ahí hacia el piso de las chancheras. Entonces todo el tiempo el piso de las chancheras estaba calentito. Tenía, qué lindo. Y circulaba solo por diferencia de temperatura nomás. Acá parece que quieren una torta frita. Sí, o una factura, no sé. Hay una persona menudita ahí tratando de alcanzar de llegar con su mamá. Llegaron las bolas de fraile, pero ¿viste? Los pancitos. Mirá. Uno se agacha porque estamos atrás del mostrador nosotros. Sí. Cuando levantas para no la mirar cabeza, demasiado. Claro. ¿Astor? No, salió. Ah, salió. Salió. Bueno, ahora entonces bien. ¿Querés atenderlo vos, Matilde? Dale. Yo voy a poner acá, mira, un poquito de música. Le paso el micrófono. Tenga, compañero. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés escuchar? Me vas a matar. No sé si tengo tanto para elegir. Pero, ¿te parece Atahualpa Yupanqui? ¿Te gusta Atahualpa Yupanqui? ¿Sí? Bueno, tenemos un tema ahí listo que se llama Camino del Indio. Vamos con Atahualpa. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus pies, camino del indio. Serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Hermosa versión de Atahualpa, Caminito del Indio. Del Indio, sendero triste, sembrado de piedra. Así dice don Atahualpa. Atilio, tenemos visitas. Sí, qué lindo. Una señora acá. Hola, ¿cómo le va? Bueno, acá Javier le va a hacer una entrevista, que algo va a contar. Bueno, Paola eras, ¿no? Sí, Paola Pérez. Paola, vos sos del taller de cocina. Vamos a contar que estás con el guardapolvo puesto. Y ando con el delantal. El delantal, claro. Es. Y estaban ahí a full cocinando. todavía no empezábamos, pero bueno, estábamos ahí ya. Empezando a preparar la cosa. A punto de arrancar. Bueno, Paola, y vos tenías algo para contarnos que parece bastante importante. Sí, es por una ayuda solidaria para unos niños que tienen a su mamá en coma. Por un casi femicidio, ¿no? Si bien estos niños quedaron solos, le hace falta calzado, alimento. Están solos, digamos, sin su mamá, sin su papá. Así que a toda persona que quiera ayudar, será bueno. Bienvenida la ayuda. Los chicos tienen talle de zapatilla número 38, 39, ajá, de ropa, a ver, de, sí, talle de para chicos adolescentes de 14, 15 años. Así que bueno, es eso lo que yo quería hablar, ¿no? Paola, ¿ya han hecho ventas de empanadas? Sí, pero eso se hizo para que se pudieran venir los chicos de allá de Viedma, de donde habían quedado solos. Está bien, y ahora están acá. Y ahora están acá, están solos. Está con su hermana Natalia Antimil, uh-huh, y ella está, tiene 21 años y está a cargo de sus hermanos menores, ¿no? Bien. Y a él le hace falta una ayuda, digo, con toda esta situación. Claro. Es gravísima, tiene a su mamá mal, sí, en estado vegetal. Uh-huh. Y bueno. ¿A dónde tendrían que llevar la ayuda? Y a su casa, yo le daría mi número de teléfono y ella es mi vecina, no tengo justo ahora el teléfono de ella, pero bueno. Digo, si me llaman a mí, claro, y yo le aviso a ella. Está bueno. Será. A ver, bienvenido, déjanos, digo. Déjanos el número, así lo anotamos. Bueno, el número de teléfono es 02944-951861. 951861. Vamos a tomar nota por acá, a ver, en algún lado, así. Espérate que... No sé, no tengo un papel. ¿Qué es lo que...? A ver, acá tengo el teléfono. Vamos a notarlo acá. Dijimos entonces, comunicarse con Paola, que es, el número es 02944-951861. Número de calzado. Número de calzado es 38, número 38-39. Bien. Bueno. Y ropa, digo, porque si bien los chicos, su papá, digamos, este tipo que hizo esto, se lo había llevado para Viedma, ellos vuelven y se habían llevado toda su ropa, o sea, no tienen nada. Está bien. Tienen bueno. Solo una muda y calzado no tienen. Es algo está bien. Una ayuda solidaria, nada más. Y está bueno también estar atentos a poder acompañar a la familia, a, la familia, ¿no? a los chicos. Claro. Bueno. Bueno, ¿cómo me dijiste que se llama la hermana? La chica se llama Natalia Antimil. Natalia Antimil. Bien. Del barrio Terminal. Bien, del barrio Terminal. Eso también está bueno para ubicarnos, que está cerquita del claro. Pueblo, digamos. Sí, sí. Está bueno. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Vamos gracias a ustedes para a tratar de darle difusión. Ayudar, por favor, una ayuda a estos niños. Que si bien la situación es fea para ellos, es un trauma claro. Que todavía no lo superan, digo, están ahí procesando la historia y bueno. Claro. Toda ayuda será bienvenida, digo, para ellos. Toda ayuda va a ayudar a que sea menos traumático toda la situación que está pasando. Paola, ¿y se ha charlado algo en el barrio, entre los vecinos, de este tipo de situaciones? El otro día cuando llego, ¿no? Me fui unos días y llego y me dicen, hablo a los chicos, le digo, ¿tienen algo? ¿Tienen leña? No tenía ni leña, ni alimentos. Entonces, bueno, un musillo y él presentó para que le den, digamos, una bolsa por mes, digamos, una bolsa de comida, ¿qué hace con una bolsa de comida por mes? Claro. No llegás, son tres criaturas que están ahí. Claro, adolescentes. Y calefacción no tenían, digo, leña, lo llegó el otro día. Pero también, con un metro de leña, ¿cuánto tiempo te calefaccionás? Claro. Bueno, o sea que todo hace falta, leña también, comida. Leña, alimento y ropa. Claro, sobre todo creo que alimento y leña va a ser importante entonces. Sí, toda ayuda es bienvenida, digo, por esta situación extrema. Si bien los chicos no están dirigiendo esta historia de a poco. Claro. Sería bueno ayudarlos. Está bueno. Y en el barrio, digo, en los lugares a donde vos estás, ¿se charlan estas cuestiones sobre los femicidios, sobre la violencia de género? No, si bien yo, digo, soy una sobreviviente de un casi femicidio. ¿Vos también? Sí, sí. Yo fui trasladada de Bariloche hacia acá por una tentativa de asesinato. Mirá. Sobreviví, digo. Soy una de las que puedo contar esto. Es por eso también que me pongo también la mochila. Claro. Y hay que ayudar. Bueno, ¿y qué le dirías a una mujer que se encuentra en una situación como la que pasaste vos? Y es jodido, mirá, porque acá no tenés... digamos, si a vos te pasa una violencia de género, estás viviendo una violencia de género, ¿dónde te vas a ir? Si acá no hay tampoco una casa de protección a la mujer ni a los niños. Acá no lo hay. Entonces lo que hace falta en el bolsón es tener una casa donde se resguarde a la víctima. Creo que para los niños hay una casa. Sí, para los niños, pero claro. Para la mujer, ¿cómo haces? Te golpea el tipo. Sí. Y no te queda otra que volver a la casa. Claro. Es así. Entonces es por eso que pasan estas cosas. Claro. Bueno, y a vos, concientizar, ¿qué fue lo que te sirvió, la digamos? ¿Hablar con vecinas? ¿Cómo pudiste salir de tu situación? Y mi situación pasaron un par de años largos que yo había quedado re mal y bueno, nada. Es hablando, es ayudando, ¿no? Eso es lo que suma, digamos, a la lucha. Yo estoy con un tema de lucha también que todavía no termina mi historia. Estoy pidiendo un pedido de justicia porque el tipo que me tentó con mi vida y hacia la nena está prófugo, el cómplice está suelto en Bariloche, es esta causa. Y lo que no vemos es justicia, ¿no? Porque si bien los que tienen que ponerse los pantalones, digamos, para hacer esto son los jueces, fiscales, que no hacen nada. Es así. Uno queda, digamos, a la deriva con toda esta situación. Bueno, en todo caso me parece importante e interesante que vos pasaste por esa situación y cuando ves una situación similar te ocupás, te acercás, te movilizás y creo que eso está bueno porque es un ejemplo que está bueno seguir, ¿no? Juntarse y charlar y poder compartir. Es que hay que hacerlo, digo, para concientizar a las otras mujeres que están pasando esta situación también, digo... Antes de llegar a esa situación, uno tiene que denunciar. Y bueno, es lo que pasa, digamos, acá en el bolsón, que no tenés una casa, digamos, vas, lo denunciás, lo meten preso una noche, lo sueltan, después lo tenés de vuelta al tipo en tu casa. Claro. Agrediéndote de vuelta. Entonces la mujer, ¿qué hace? Se acostumbra a esa vida a esa vida reprimida que tiene, ¿no? Es así. Bueno... Paola, qué tema que da en realidad para más de un programa, para sentarse a charlar, estaría buenísimo en algún momento, nada, que si tenés ganas, dediquemos un programa a charlar eso, a ver qué cosas ofrece el bolsón para estas situaciones y qué podemos hacer como vecinos y vecinas comprometidos, como amigos y amigas comprometidos. Porque sí, yo creo que se puede hacer un montón de cosas. Se puede hacer un montón de cosas. Uno tiene que tomar conciencia que hay criaturas de por medio, que esos chicos quedan con un trauma. Aunque uno diga que no, los chicos quedan con el trauma. Y son después muchas veces golpeadores. Sí, o, claro. Sí, sí. Se repite de vuelta la historia. Se repite la historia. Y lo que no hay que llegar es de vuelta a que se repita la historia. No, si bien es concientizar y hablar. El hablar esto con todas las criaturas... Estando en los colegios, en todos lados, no es buena la violencia ni entre varones ni entre, bueno, digo. Bueno, Paola, muchísimas Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por dar este comunicado y poder hablar esto. Así que bueno, le estaremos esperando la ayuda para estos niños. Bueno. Que están pasando esta situación que es extrema. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a vos,